Saludamos ya a todos quienes están junto a nosotros para dar inicio a este nuevo programa de Paraíso Infernal, programa que la verdad es un nuevo especial. En este caso vamos a escuchar por completo y conocer algunos detalles de la creación de uno de los discos más importantes de la banda inglesa de hard rock Def Leppard. Me refiero a Hysteria, su cuarto trabajo de estudio, el que a pesar de todos los problemas sacaron adelante y se transformó en un verdadero éxito. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas iniciamos un nuevo especial de Paraíso Infernal. Damos paso primero a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos el programa de hoy, donde vamos a escuchar por completo el disco Hysteria de Def Leppard. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, tal como lo señalábamos, este programa es un especial donde vamos a conocer algunos detalles y a escuchar por completo cada uno de los temas que conforman el disco Hysteria, donde lo primero y más básico que vamos a señalar es que este es el cuarto trabajo de estudio de la banda Def Leppard. Esta agrupación se fundó en la localidad de Sheffield, Reino Unido, en 1977, alcanzando éxito mundial en la década de los 80, reconocida como una de las agrupaciones de heavy metal que fueron superventas de los años 80 y una de las bandas cabecera del denominado New Wave of British Heavy Metal. El disco anterior al que estamos revisando fue Piromanía, que fue lanzado al mercado un 20 de enero del año 1983, disco bastante exitoso que permitió a la banda ser conocida en el mundo entero, comenzando a trabajar pensando en un nuevo material a finales de 1984. Sin embargo, el día del año nuevo de 1985, el baterista Rick Allen perdió su brazo izquierdo en un accidente automovilístico, teniendo la banda un receso producto de este lamentable accidente a la espera de la recuperación de su compañero. Inicialmente, el disco se llamaría Animal Instinct e iba a ser producido por Robert Lange, pero el productor abandonó el proyecto después de las sesiones de preproducción, aduciendo cansancio de un agotador programa en los últimos años. El compositor de Meatloaf, Gene Steinman, fue su inmediato reemplazo. Sin embargo, la participación de Steinman fue un desastre, debido a que estaba más interesado en hacer un registro de rock and roll tradicional, mientras que la banda quería ofrecer un producto más elaborado. Llegó el momento de disfrutar de lo más importante de este programa, la música, y por ello vamos con los temas 1 y 2 de este disco que vamos a escuchar por completo en el día de hoy, Hysteria de Def Leppard. Vamos a programar primero el tema Woman y luego Rocket. We'll be right back. Tras la salida de Jim Steinman, la banda intentó autoeditar el disco que estaban trabajando, ayudados por Nigel Green, ingeniero de Lunch, pero no tuvieron éxito. En ese momento las sesiones de grabación iniciales fueron descartadas por completo. La banda estaba en problemas con esta nueva producción. Tal como habíamos mencionado anteriormente, la noche del año nuevo del 31 de diciembre de 1984, el baterista Rick Allen perdió su brazo izquierdo cuando su auto, un Corvette, se estrelló en un camino rural de Sheffield. La banda decidió respetar la decisión del músico de volver a tocar la batería a pesar de su discapacidad. De inmediato se utilizó una combinación de batería acústica y electrónica con un conjunto de pedales que dieron el sonido vía MIDI de lo que habría tocado con el brazo izquierdo. Paralelo a ello, la banda avanzó poco a poco hasta que el productor Mutt Lange hizo un sorpresivo regreso un año más tarde. El trabajo de Rick Allen con su nuevo equipo fue avanzando poco a poco hasta que el músico logró dominar su conjunto de batería hecha a su medida. Sin embargo, las sesiones se retrasaron aún más por un accidente de auto del propio Lange, que tuvo lesiones en las piernas, a lo que se sumó un ataque de paperas sufrido por el cantante Jones Elliot en 1986, lo que iba retrasando aún más el trabajo de este nuevo disco. Bien gente, hacemos un nuevo alto para escuchar lo más importante, la música de este tremendo disco Hysteria de Def Leppard, un disco importante a nivel mundial. Y vamos a continuar con lo que sigue, con el tema 3 y el tema 4. ¿Cuál es el tema 3? Animal. Y luego el 4, el ya clásico Love Bites. I need you to touch. Yeah. Las sesiones de grabación al final tuvieron lugar en enero de 1987 para la canción Armageddon Hit, pero Lange tardó otros 3 meses en mezclar las pistas. Finalmente, y luego de atrasos por diversos hechos, el álbum fue lanzado en todo el mundo el 3 de agosto de 1987. El tema Animal fue elegido como el primer sencillo del disco en la mayoría de los países, a excepción de los Estados Unidos, donde la canción Woman fue elegida como el primer sencillo. Un hecho curioso fue que en las notas del álbum la banda pidió disculpas por la larga espera entre discos. Recordemos que Piromanía fue publicado en 1983 e Histeria fue lanzado al mercado en 1987 y se comprometieron a no hacer esperar tanto a los fanáticos para editar un nuevo álbum, algo que lamentablemente por hechos externos no pudieron cumplir como banda. Pero volvamos al disco. Afortunadamente para la agrupación, su popularidad en su tierra natal había crecido significativamente en los últimos 4 años. Histeria encabezó las listas en el Reino Unido en su primera semana de lanzamiento, algo que se repitió en otras ciudades de Europa. Sin embargo, en los Estados Unidos, Def Leppard luchó en un principio para recuperar el impulso de Piromanía, que se perdió a partir de una ausencia tan prolongada. El éxito del cuarto sencillo, Pour Some Sugar on Me, impulsaría el álbum a la parte superior de los Billboard 200 Album Chart de Estados Unidos, casi un año después de su lanzamiento. En la edición del Billboard de fecha 8 de octubre de 1988, Def Leppard ocupó el puesto número 1, tanto en los sencillos y listas de popularidad con Love Bites e Histeria respectivamente. Bien, llegó el momento de hacer un nuevo alto en el programa de hoy para disfrutar de la música. Recordemos que en esta oportunidad aquí en Paraíso Infernal estamos revisando por completo el disco Histeria de Def Leppard, conociendo también algunos detalles de su producción. Y a continuación corresponde programar primero uno de los éxitos de este disco, uno de los temas más conocidos, Pour Some Sugar on Me, y luego vamos a escuchar el tema Armageddon Hit. Can I be your man? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy, donde recuerden, estamos revisando por completo un tremendo disco, Hysteria, un álbum histórico, propiedad de la banda británica Def Leppard. Les cuento que Hysteria continuó dominando las listas de álbumes en todo el mundo durante 3 años, un exitazo. La RIAA, asociación estadounidense que representa a la mayor parte de las compañías discográficas y es la responsable de la certificación de ventas discográficas en los Estados Unidos, certificó el álbum con 12 discos de platino solo en Estados Unidos en el año 2009. El disco se sitúa actualmente con el número 51 dentro de los álbumes más vendidos de todos los tiempos en los Estados Unidos y logró un total de 96 semanas en el top 40 de ese país. Además, ha vendido más de 28 millones de copias a lo largo de todo el mundo. En julio de 1987, la primera pista, la canción Woman, fue seleccionada como el primer sencillo para los Estados Unidos en lugar de Animal. El entonces director Cliff Burstein afirmó que la banda necesitaba primero volverse a conectar con su público de hard rock antes de emitir sencillos más acordes con el top 40. La estrategia resultó contraproducente, pues Woman no tuvo gran impacto en el Billboard Hot 100, alcanzando solo el puesto número 80, fue top 10 en la lista de rock, sin embargo, llegando al puesto número 7, 6 sencillos más fueron publicados posteriormente en los Estados Unidos, con la gran Love Bites, alcanzando el puesto número 1, llegando además al top 10 en otros países. Los restantes singles obtuvieron un éxito similar en el Reino Unido. Bien, seguimos entonces disfrutando de la música, sin duda lo más importante de este programa, donde en esta oportunidad estamos recordando por completo el disco Hysteria de Def Leppard. Vamos a escuchar ahora los temas que corresponden, el tema 7, God of War, y luego la canción número 8, Don't Shoot Shotgun. passengers. You can't be wrong. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy. Les cuento que el 24 de octubre del año 2006, una edición de lujo de dos discos compactos del álbum fue lanzada al mercado, incluyendo una remasterización del original con caras B y bonus track. Muchas de estas canciones fueron incluidas en el álbum Retroactive, aunque con remix y nuevas piezas. Inicialmente, Robert Lange pretendía que el álbum fuera una versión hard rock del disco Thriller de Michael Jackson, en el que cada canción era un hit potencial. Las canciones fueron escritas, por lo tanto, con este concepto en mente, decepcionando a los fanáticos del sonido más pesado de la banda que añoraban una secuela del disco anterior, Pyromania. Mientras este disco contenía trazas de heavy metal, en History fueron removidas a favor de la última tecnología sonora disponible en el momento. Al igual que con su trabajo anterior, cada canción fue grabada por cada miembro en el estudio por separado y no toda la banda a la vez. Las armonías vocales múltiples se mejoraron con las técnicas de Lange, incluso lanzando voces de fondo en todas las vías. Las partes de guitarra se centraron más en hacer hincapié en las melodías de hard rock básico y riff de clichés. La banda utilizó amplificadores Rockman desarrollados por el guitarrista Tom Coles de la banda Boston para grabar el álbum. Hacemos nuevamente un alto para seguir disfrutando de los temas de este tremendo disco. A continuación vamos a escuchar la canción Root Riot y luego vamos a disfrutar del tema que da nombre precisamente a este disco, Hysteria. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy, donde recuerden, estamos revisando por completo el disco Hysteria, propiedad de Def Leppard, un disco histórico en todo el mundo y exitoso por lo demás. Todos los sonidos de la batería de este disco fueron muestras grabadas por Lange y Bluffs Ingenieros, que a continuación reprodujeron en el sampler Fairfield CMI. El ingeniero Mike Shipley señaló en una entrevista en 1999 que los sonidos de la batería se trataron al final porque la estructura de cada canción podía cambiar muy radicalmente y además existían dificultades técnicas. Este enfoque único y minucioso llevó a veces a largos periodos de tiempo en el estudio de grabación. El sencillo emblema de este disco, Pour Some Sugar on Me, fue la última canción escrita, pero se terminó rápidamente dentro de 2 semanas. En agudo contraste, la versión final de Animal tardó casi 3 años completos en desarrollarse, pero se convirtió en uno de los más grandes éxitos del álbum. Grabar de una manera más lenta este disco resultó finalmente en un álbum que fue un gran paso adelante para Def Leppard, pero también costó tanto terminar que la banda estaba bajo el arma para vender la asombrosa cantidad de 5 millones de unidades solo para alcanzar el punto de equilibrio. El producto final fue revolucionario para su época, con temas que son verdaderos éxitos, pero tuvo un gran costo para la banda, tanto financiera como personalmente. Eligieron llamar al nuevo álbum Hysteria por sugerencia de Allen. Fue un reflejo de la locura de sus propias vidas. Lo bueno fue que el disco sonaba genial, dijo Allen sobre la grabación. La desventaja era que la vida de todos se iba a la mierda. El disco fue lanzado en 1987, dominando las listas mundiales durante la mayor parte de los siguientes 3 años, vendiendo más de 20 millones de copias en todo el mundo y catapultando a Def Leppard como uno de los grupos de rock más exitosos de su generación. Lamentablemente, la banda nunca lo superaría, ya que el guitarrista Steve Clark murió en 1991 por una combinación de alcohol y medicamentos recetados. El grupo continuó con gran éxito, pero Hysteria sigue siendo no solo el álbum definitorio de su carrera, sino uno de los discos de rock definitorios de su generación. Superando la hora de duración, el trabajo más extenso de su carrera, Hysteria es un disco impresionante con un sonido pulido y muy característico, desde el magnetismo de Rocket, la inmortal sensibilidad de Love Bites o la aparición de ese mega hit Pour Some Sugar on Me, ha batido el paso del tiempo como un manual de rock masivo. Con más de 30 años de historia, Def Leppard sigue llenando estadios y poniendo a cantar a pulmón herido estas canciones a personas de todo el mundo, y muy pronto podremos disfrutar de su magia con una merecida actuación en nuestro país junto a otros monstruos como son Motley Crue. Estimado, si puede, vaya, de seguro será uno de los mejores conciertos del año 2023. Bien, y con esto ya nos comenzamos a despedir, como siempre, disfrutando de la música con los 2 últimos temas de este disco que hemos revisado hoy por completo, Hysteria de Def Leppard. Vamos a escuchar primero el track número 11, Excitable, y cerramos con el tema número 12, Love and Affection. Con esta nos vamos definitivamente, nos comenzamos a despedir, gente, y como siempre nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Are you excitable? Are you excitable? Are you excitable? Are you excitable? Are you excitable? We'll be right back.